بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, Señor del universo, y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Allah que me ha permitido reunirme aquí con todos ustedes para así adorarle y en este lugar tan sagrado como es la mezquita. Así pues, las alabanzas y glorificaciones son para Allah porque realmente Él es quien las merece y no otro. Después, agradecer también a todos los hermanos que han ayudado, hermanos y hermanas que han ayudado directa o indirectamente a que se dé este seminario, ya sea los hermanos que nos han facilitado los folletos para colgar en las mezquitas, ya sea los hermanos que se han dedicado a fotocopiarlos, ya sea los hermanos que nos han facilitado que se difunda a través de internet o de las redes sociales. Le pido a Allah que los proteja y que les dé el paraíso, y sin olvidar a los hermanos de esta mezquita Mubaraka, Masjid al-Nur de Cabredizas. Le pido a Allah que recompense a la directiva con la mejor de las recompensas, porque ciertamente el que se facilite este seminario aquí en Melilla es una gran bendición de las bendiciones de Allah sobre nosotros. Un seminario sobre aqida, sobre creencia islámica, que le pido a Allah que lo haga Mubarak y que beneficie a todos los hermanos y hermanas a los que lleguen. Empiezo con un hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que está en Tirmidhi, en Abu Dawud, y es un hadith auténtico. Es un sabio que los sabios del hadith denominan al hadith al musalsal bil awwaliya. El hadith, ¿qué quiere decir esto? Es el hadith que todo sabio enseña por primera vez a sus estudiantes. Es el primer hadith que todos los sabios desde la época de nuestros salaf enseñaban a sus estudiantes por primera vez. Es el primer hadith que escucha el estudiante de su sheikh, de su sabio. Y es un hadith que viene muy bien recordarlo hoy para que así extraigamos esos beneficios y sea un comienzo mubarak, un comienzo bendito. Dice el profeta, es un hadith que nos relata el sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ambos. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. En español, a los misericordiosos les tendrá misericordia el misericordioso. Sed misericordiosos con aquellos que hay sobre la tierra, y lo será aquel que está sobre los cielos. Sed misericordiosos con aquellos que están sobre la tierra, y lo será aquel que está sobre los cielos. ¿Por qué se menciona este hadith? Es para que todos nosotros entendamos y veamos que este conocimiento se basa en la misericordia, ar-rahma. Si no hay misericordia, no nos va a beneficiar de nada aprender el ilm. Tanto misericordia con el profesor hacia sus estudiantes, tanto misericordia con los estudiantes hacia el profesor, tanto misericordia a la hora de aprender este conocimiento, misericordia a la hora de ponerlo en práctica, misericordia a la hora de enseñárselo a los demás. No hay que enseñárselo con extremismo y todos los modales que el profeta sallallahu alaihi wasallam desaprobaba, sino que hay que enseñarlo con misericordia. Y parte de esta misericordia, parte de esta gran misericordia, es que se enseñe el conocimiento más beneficioso e importante a los musulmanes. Es parte de la misericordia del profesor hacia sus estudiantes enseñarles aquello que es más importante para ellos, lo que más les va a beneficiar en esta vida y en la otra, y cómo no, el conocimiento más importante es el conocimiento de la creencia, el conocimiento de la aqida, o si quieren, el conocimiento del tauhid. Este es el conocimiento que realmente nos beneficiará en esta vida y en la otra, porque dependiendo de él, de este conocimiento, uno será feliz en esta vida y en la otra. Dependiendo de este conocimiento, uno se contará entre los salvados en esta vida y en la otra. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en otro hadith que está en Muslim, es un hadith que nos relata Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, con él y con su padre. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. En español, saboreará la dulzura de la fe aquel que esté complacido con Allah como Señor, con el Islam como religión y con Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como mensajero. Dice el profeta que saborearemos la dulzura del imán, la dulzura de la fe, si estamos complacidos con estos tres asuntos: con Allah como Señor, con el Islam como religión y con Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como mensajero. Y estos, fíjense, estos tres asuntos, Allah, el Islam y su mensajero, estos tres asuntos son las tres preguntas que nos harán los dos ángeles en la tumba. Man rabbuk, ma dinuk, man ar-rajul alladhi bu'itha fikum. ¿Cuál es tu Señor? ¿Quién es tu Señor, mejor dicho? Los dos ángeles nos preguntarán estas tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál fue el hombre que fue enviado a vosotros? Por tanto, si conocemos estos tres asuntos, Allah, el Islam y su profeta, su mensajero, estaremos salvados en la tumba y estaremos salvados el día de la resurrección e ingresaremos con la misericordia de Allah al paraíso. Por tanto, nuestra felicidad depende de conocer estos tres principios, estos tres pilares, estos tres fundamentos, es decir, conocer a Allah, conocer el Islam y conocer al profeta, al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y debido a esta importancia de estos tres principios, hemos seleccionado un libro, un pequeño libro que consta de 20 páginas aproximadamente, para explicarlo, y este libro se titula Los tres principios y sus fundamentos. Tres principios y sus fundamentos. Entonces este libro nos viene como anillo al dedo para explicar, para dar este seminario. Este libro consta de la explicación que hacen los sabios de estos tres principios: de quién es Allah, qué es el Islam y quién es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debido a la importancia de este hecho es que hemos seleccionado este libro, porque realmente es un libro que muchos sabios enseñan a los estudiantes y a la gente común para que así conozcan estos tres principios y estén salvados en la tumba y en el día de la resurrección. Y tienes que saber, querido hermano musulmán y querida hermana musulmana, que cuanto más se incremente tu amor al tawhid, tu amor a la aqida, tu amor a la unicidad de Allah, más paz tendrás en tu alma, más paz tendrás en tu corazón. No piensen que es que aquí estaremos dando información, simplemente conocimientos, sin ningún efecto. El objetivo de estudiar, de dar este seminario, es para que nosotros nos acerquemos más a Allah, es para que sintamos paz en nuestros corazones. Por eso les pido a cada uno de ustedes, los que nos escuchan en este seminario, que cada día que vengan a lo largo de estas seis clases, inshallah, vengan con la intención de acercarse más a Allah. Digan, yo voy a ir hoy a la mezquita, hoy lunes o hoy miércoles, voy a ir a la mezquita para acercarme más a Allah. No para obtener simples conocimientos, fawaid y ya está. No, para que Allah haga bendito todo esto, este seminario, tienen que venir con esta intención. la de acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala, y así Allah hará bendito este conocimiento, y ustedes cuando regresen a sus casas o estén con sus amigos, hablarán de esto y sentirán que cada una de sus palabras llegan al alma de esa persona que tienen enfrente. ¿Por qué? Porque cuando obtuvieron este conocimiento, cuando lo cogieron para acercarse más a Allah. Y por eso Allah pondrá baraka, pondrá bendición en cada una de sus palabras. Y dije que el conocimiento del tawhid, el conocimiento de la aqida, de la creencia islámica, pone paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Por un simple hecho. Si ustedes reflexionan en todos los hadices que hablan de aquel que pasa por preocupaciones, aquel que tiene problemas, está triste, verán que todos esos hadices contienen tawhid. De aquí obtienen los sabios que no hay cosa que calme los corazones, que calme las tristezas y las preocupaciones y te las aleje completamente, tal como el tawhid, la unicidad de Allah. No hay algo que calma los corazones excepto esto, el tawhid. Por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba a sus compañeros que cuando estaban preocupados o tristes dijeran: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal". Fíjate, me refugio en Allah de la tristeza y las preocupaciones, es decir, te entregas a Allah, te sometes a Allah, y esto es unicidad, esto es tawhid, esto es parte de la aqida. Por tanto, este conocimiento, este seminario, os hará estar más cerca de Allah. No es un seminario para dar simples conocimientos y ya, es un seminario con el objetivo, inshallah, si Allah lo permite, de que llegue a sus almas y sean personas que iluminan la más oscura de las noches. Le pido a Allah que nos haga así. Amén. Y verán también que el autor de este libro, que es un sabio que ya ha muerto, se llama Muhammad al-Tamimi, es de la cabila Beni Tamim, el autor de este libro, verán que en cada una de las pautas que nos mencionará, siempre menciona la prueba. Tienes que creer esto y la prueba es tal, tal y tal. Tienes que creer tal cosa y la prueba es tal, tal y tal. Siempre que menciona una creencia, trae el delil. Siempre que menciona algo que los musulmanes están obligados a creer en ello, trae la evidencia, para así que tú estés tranquilo, para que no pienses que es algo que se saca a él de su mente o que le han contado por ahí y va y te lo cuenta a ti. Verán que este libro, este bendito libro, inshallah, está repleto de evidencias, adilla, repleto de pruebas. Todo lo que nos mencionará, verán que al final dice, y la prueba es, dijo Allah en el Corán, y la prueba es, dijo el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, en la sunna. Y por eso sería bueno que inshallah, para quien quiera y pueda, yo lo recomiendo, que os metáis inshallah a la página Islam House y imprimáis este libro, y la próxima clase podéis venir y leer con nosotros para que sigáis las charlas, porque yo voy a leer del libro y después explicaremos frase por frase lo que nos quiere decir el autor y las evidencias y beneficios que extraemos de cada frase. Entonces, para que se sientan estudiantes de conocimiento tal como nosotros nos sentimos cuando estamos con nuestros sabios, pues tenéis el libro entre vuestras manos y así vais siguiendo este seminario día por día hasta que lo terminemos. Como ya digo, son 20 páginas nada más, tampoco es un gran libro, es un pequeño artículo. Lo encontrarán en la sección de libros, sección de libros de Islam House, bajo el título Tres principios y sus fundamentos. Y así, para quien quiera, lo imprime, lo encuaderna y nos sigue en este seminario, inshallah. Ahora sí, empezamos de lleno con este libro, con la clase, inshallah, y buscamos ayuda en Allah, le pedimos que nos facilite este seminario, le pedimos a Allah que nos otorgue las mejores palabras, le pido a Allah que nos otorgue las palabras que lleguen a los corazones de nuestros hermanos y que haga este seminario bendito para todo aquel que lo escuche. Bismillah, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dice el autor, rahimahullah, del libro Tres principios y sus fundamentos, dice: en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Has de saber que Allah te tenga misericordia, que es nuestro deber aprender cuatro objetivos importantes. El primero, conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes pruebas. El segundo, poner en práctica dicho conocimiento. El tercero, difundirlo entre la gente. Y el cuarto, tener paciencia y perseverancia ante las dificultades e infortunios que uno le puedan alcanzar o suceder cuando hace esto, cuando difunde este conocimiento. Y nos dice, y la afirmación de esto, la prueba de todo esto, es que Allah dijo en el Corán, y después mencionaremos la prueba, inshallah. El autor menciona diciendo, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Esto en árabe se llama Besmala, el Besmala. Y esto significa, oh Allah, ayúdame, busco ayuda en Allah, el clemente, el misericordioso, para este acto. Esta frase se trae, es legislada en el Islam, siempre que uno quiera empezar a hacer un acto, ya sea comer, beber, empezar a escribir algo, levantarse, comer, etcétera, etcétera, entrar a la casa y demás, le es legislado en el Islam decir Bismillahirrahmanirrahim. Y es, la ba aquí se llama en árabe ba al-isti'an, es decir, busco ayuda en Allah, busco ayuda en Allah, aquel que es el clemente, el misericordioso, para este hecho. El autor, en este caso, para este escrito. Porque dijo Bismillahirrahmanirrahim cuando estaba escribiendo este libro. Del mismo modo nosotros, siempre que tengamos que empezar un asunto, es importante, es parte del Islam, es parte de la Sharia, es parte de la Sunna, decir Bismillah. Y esto se conoce como Basmala. Y ya hablaremos en otra ocasión sobre si es una ley del Corán o no lo es, inshallah, en nuestras clases de Ramadán, ahí hablaremos de este asunto. Nos dice en el nombre de Allah. ¿Quién es Allah? Allah es el nombre del Dios, el nombre de la divinidad que nosotros adoramos. Allah es el nombre de la divinidad y del Señor que nosotros adoramos. Y Él es el único que merece nuestra adoración. No hay nadie que la merezca excepto Él, subhanahu wa ta'ala. Nos dice en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, ar-Rahman, ar-Rahim. ¿Quién es el clemente? ¿Qué es el misericordioso? Estos son dos nombres de los tantos, de los numerosos que tiene Allah. No sabemos cuántos nombres tiene, solo sabemos que son muchos. ¿Qué significa el clemente? Estos dos nombres, el clemente y el misericordioso, hacen referencia a su rahma, a su misericordia. Y el clemente, dicen los sabios, es que es du ar-rahmati al-wasi'a, du ar-rahmati al-wasi'a. Es el que tiene una gran misericordia, una misericordia que abarca todas las cosas. Eso es lo que quiere decir ar-Rahman. Y vale decirlo también que no es permitido llamar a nadie como ar-Rahman. Solo es un nombre que pertenece a Allah. Ar-Rahim, sí, podemos decir que fulano es Rahim. Allah llama en el Corán al profeta como Rahim, que es compasivo con los creyentes. Pero ar-Rahman solo es permitido para Allah. No es permitido darle a alguien el nombre de ar-Rahman. Pero describir a alguien como ar-Rahim sí es permitido, según lo que nos dicen los sabios. El clemente, ar-Rahim, hemos dicho que aquel que tiene una misericordia vasta, grande, que abarca todas las cosas. Y el delil, dice Allah en el Corán, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Y mi misericordia abarca todas las cosas. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Y mi misericordia abarca todas las cosas. ¿Qué es ar-Rahman? Perdón. Ar-Rahman, wa rahmati wasi'a kulla shay, es decir, que Allah, su misericordia, abarca todas las cosas. Y ar-Rahim, dicen los sabios, es dur-Rahmati al-wasila, dur-Rahmati al-wasila, es decir, aquel cuya misericordia llega a toda la gente, llega a todos los siervos, llega a todos los seres humanos, a todos aquellos que Él ha creado, ya sean animales, seres humanos o cosas. Empieza el autor y nos dice, tienes que saber que Allah tenga misericordia de ti. En árabe, i'lam, i'lam rahimak Allah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. En español, tienes que saber que Allah tenga misericordia de ti, que es nuestro deber, es nuestra obligación aprender cuatro objetivos, cuatro asuntos importantes. Empieza diciendo, tienes que saber, y alam. Esto los sabios lo traen para así atraer el oyente, el oído de aquel que lo escucha, para así atraer el oído de todos los estudiantes y presten atención. Cuando alguien te dice, y Alan, tienes que saber o has de saber, es para que así atraiga tu atención. Y es un método que es muy bueno que aquellos que se dedican a dar clases lo apliquen, el atraer la atención de aquellos que lo escuchan. Y Alan, y vemos que Allah en el Corán, también el autor aquí sigue a Allah en el Corán y sigue la sunna de su profeta, porque también tiene este estilo de tienes que saber. Y Alan, la prueba en el Corán, dice Allah en el Corán, fa'alam, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Y tienes que saber que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah y pide perdón por tus pecados. En la sunna tenemos también este ejemplo de este estilo que es el que usa el profesor, aquel que enseña a la gente para así atraer la atención de los oyentes. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo aplicaba mucho también, por mencionar un hadith que lo pueden encontrar en los 40 hadithes del Imam Nawawi, el famoso hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice en árabe, después de mencionarle unas palabras, le dice a Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le dice, i'alam, i'alam, لو أن الأمة يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, يعلم, empieza diciéndole, tienes que saber, oh Abdullah ibn Abdullah ibn Abbas, que si la umma, que si toda la gente, que si toda la humanidad se uniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en aquello que Allah ha escrito para ti. Y tienes que saber también que si la humanidad entera se uniera para perjudicarte en algo, para hacerte daño, le dice el profeta ibn Abbas, tienes que saber que no te harán daño excepto si Allah lo había escrito. Esto es para así despertar la confianza plena en Allah, el tawakkul billah, para que así uno se sienta tranquilo si él confía en Allah. Aun si la umma se une para beneficiarte en algo, no te beneficiarán excepto si Allah lo había escrito para ti, y lo mismo decimos en caso contrario. Por tanto, el autor empieza siguiendo el ejemplo del Corán y la Sunna y dice, i'alam, tienes que saber, para así atraer nuestra atención. Y después nos dice que Allah te tenga misericordia. Esto es un dua, hace una súplica por nosotros y nos dice que Allah te tenga misericordia. Además de que nos va a enseñar, de que nos va a beneficiar, hace este dua, este bello dua por nosotros y nos dice, Rahimak Allah, i'alam Rahimak Allah, que Allah te tenga misericordia. Esto es alguien que quiere el bien para nosotros. Si alguien encima de que te va a enseñar te dice que Allah te tenga misericordia, quiere decir que te quiere mucho bien, que te desea el bien completo para ti. ¿Y qué quiere decir Rahimak Allah? Que Allah te tenga misericordia. Cuando va acompañado de al-maghfira, significa que Allah te perdone los pecados anteriores y te dé éxito en tu vida futura, en lo que vas a hacer, y que Allah te proteja siempre de caer en los pecados y siempre te haga una persona piadosa. Esto significa Rahimak Allah, que Allah te tenga misericordia. Es decir, el autor nos está diciendo que Allah te perdone todos los pecados que has hecho y le pido también que te dé éxito en tu vida futura y te proteja de caer en los errores o en los pecados que así puedan alejarte de Allah. Dice después de esto, tienes que saber que Allah te tenga misericordia, que es obligación nuestra aprender cuatro asuntos, cuatro objetivos importantes. Es obligación, dice el autor, es obligación para todos nosotros que estamos escuchando este seminario, bi'idhnillah. Es obligación, dice, aprender cuatro asuntos. Y vamos a ver ahora cuáles son esos cuatro asuntos. Nos dice, yajibu alayna. Nuestros sabios, la palabra yajibu, el wujub o fard en árabe también. La obligación se divide en dos. Lo que denominan nuestros sabios fardu ayn y fardu kifaya. La obligación en el Islam se divide en dos, una obligación individual y una obligación comunal para la comunidad. La obligación individual es que todas las personas, todos los musulmanes tienen que hacerlo, ese asunto, están obligados a hacerlo. Pero la obligación comunal quiere decir que si un grupo de musulmanes la hace, el resto no tiene por qué hacerla. Si un grupo la hace, los demás no tienen por qué hacerla. Un ejemplo de una obligación, para que así se entienda este concepto, un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una obligación individual y un ejemplo de una obligación comunal, de la comunidad. Un ejemplo de la obligación individual, por ejemplo, los cinco salats. Todos nosotros estamos obligados a rezar cinco veces al día. No podemos decir, si lo hace mi padre, entonces yo estoy libre. No, mi padre ya lo hace, yo no lo hago. Todos nosotros estamos obligados a rezar. Otro ejemplo, ayunar. El ayuno de Ramadán, todos nosotros estamos obligados a ayunar cuando lleguemos a la pubertad, estemos sanos de mente, etc. Y con todas las condiciones que mencionan nuestros sabios. Pero es una obligación individual. No podemos decir, si hace un grupo de musulmanes en la ciudad del Ramadán, todos los demás no tienen por qué hacerlo. No, es una obligación que tienen que hacer todos los musulmanes. Y esto se llama fardu ain, obligación individual. La siguiente es obligación comunal, fardu kifaya en árabe. Un ejemplo de fardu kifaya, por ejemplo, salat al-janaza, la oración que nosotros hacemos por el que ha muerto, el musulmán que ha muerto, el rezo fúnebre. Si lo hace un grupo de musulmanes, todos los demás están excusados. ¿Acaso les decimos que todos los musulmanes que no vengan a rezar salat al-janaza por alguien que ha muerto están mal, han cometido haram, han cometido un pecado grave? No. Si lo hace un grupo de musulmanes, todos los demás están excusados, no tienen culpa. Pero si no lo hace nadie, toda esa zona está pecando. Si no lo cumple nadie, toda esa zona está pecando. Por eso hemos dicho que si lo cumple un grupo, entonces los demás están excusados. Pero si no lo cumple nadie, todos los demás están pecando. Otro ejemplo es el ser sabio, el llegar al grado de ser sabio y conocer la sharia, las pruebas, los ahadicios. Esto es una obligación comunal. No todas las personas están obligadas a ser sabios en sus ciudades. Solo tienen que saber aquello con lo que adorarán a Allah. No tienen por qué saber todas las adillas, todas las masail de fiqh, toda la jurisprudencia islámica, la herencia, si se muere alguien, cuánto le damos a la mujer, cuánto le damos al hombre, y si tiene hijos, y si tiene hermanos, hermanas. Esto es para los sabios, es una obligación para los sabios. Por eso en una ciudad siempre tiene que haber un grupo de shuyuj, un grupo de sabios, para que así esa ciudad esté excusada. Porque si en una ciudad musulmana no hay sabios, entonces es obligatorio que los demás se esfuercen para llegar a este estado, y así que los demás no estén pecando todos. Estos son dos ejemplos de, dice el autor, es obligación nuestra saber cuatro asuntos. Entonces hemos explicado qué quiere decir obligación, fard, y hemos dicho que se divide en dos, fardu ain y fardu kifaya, es decir, obligación individual y obligación comunal. Y dice aprender cuatro asuntos. Aprender cuatro asuntos es parte también del buen profesor, del buen orador que se dedica a enseñar y demás a la gente, que antes de mencionar los asuntos, mencione el número, para que así los demás rápido lo recuerden. Si tú mencionas primero los asuntos y después al final dices, y son cuatro, no hay beneficio en ello. Para que el resto se acuerde siempre de ello, y esto para que lo apliquen los que se dedican a la enseñanza o a dar durus y demás, para así resumirle al estudiante este hecho y tenga una idea general en la mente, siempre di el número, cuatro asuntos. Y ya ellos van a abrir los oídos así para ver cuáles son esos cuatro. Y si algún día tú les dices cuáles son esos asuntos, te dirá, yo me acuerdo que eran cuatro. Y empezará a decir, primero este, segundo este. Y siempre, y si se le olvida algo, sabe que hay cuatro. Y siempre se acordará de este hecho. Este es el beneficio de mencionar primero el número. Y vemos que el autor también sigue la sunna en este hecho. También el profeta sallallahu alaihi wasallam aplicaba este hecho, mencionaba primero el número y después explicaba cuáles eran esas cosas. Por ejemplo, nos dice en un hadith auténtico, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, las señales, ayatul munafiq y thalath, las señales del hipócrita son tres. Las señales del hipócrita son tres. Ven, primero nos menciona el número y ahora acto seguido nos dirá cuáles son esas señales. Para beneficiar a los hermanos, el hadith dice, las señales del hipócrita son tres. Primera, cuando habla, miente. Segunda, cuando le prestas algo, no te lo devuelve. Y la tercera, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si te promete algo, no lo cumple. Las señales del hipócrita, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, son tres. Cuando habla, miente. Cuando le prestas algo, no te lo devuelve. Y cuando te promete algo, no lo cumple. Por ejemplo, quedas y dice, mañana vamos a verlos en tal sitio a tal hora. Es una promesa, yo estaré ahí a tal hora. Y no viene. Bueno, o te promete darte algo, nada, no te lo dan. Estos son parte, quien tenga esto tiene una parte de la hipocresía, una señal de la hipocresía, por tanto es obligatorio que se arrepienta ante Allah de ello para que no se encuentre entre aquellos que tienen partes de hipocresía. Dice después el autor cuatro objetivos importantes. Y el primero nos dice conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes pruebas. Conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes pruebas. ¿Qué quiere decir conocer? La palabra conocer. En árabe nos dice i'lam rahimak Allah annahu yajib alayna ta'allum arba'i masail. Nos dice al-ula al-ilm. Al-ula, la primera es el ilm, el conocer, el conocimiento. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Así nos dice en árabe. En español, conocer a Allah, conocer a su profeta y conocer a la religión, al Islam, con las pruebas correspondientes. ¿Qué es el ilm? ¿Qué es conocer? Los sabios cuando dicen conocer, se refieren a conocer la verdad y la guía. Siempre que ustedes lean en libros de Islam, el ilm se está refiriendo a conocer el Islam. No se está refiriendo a conocer medicina, ni conocer carpintería, ni otras ciencias ni otras profesiones. Siempre que en los libros de Islam se hable de ilm, se está refiriendo a conocer a Allah, a su mensajero, al Islam y todo lo relacionado a esto. Y el ilm también se clasifica en dos. Hemos dicho las obligaciones se clasifican en dos: obligación individual y obligación comunal. El ilm también se clasifica en dos. El ilm hay lo que es fardu ain y hay también parte del ilm que es fardu kifaya. Hay un ilm que es obligatorio para todos los musulmanes saberlo. Hay un conocimiento que todos los musulmanes están obligados a saberlo. Y otro conocimiento que solo si un grupo lo sabe, ya el resto está excusado y no tienen por qué saberlo. O lo que es lo mismo, no están obligados a saberlo. ¿Y qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos definir el conocimiento que es wajib, que es obligatorio para todos los musulmanes? La mejor definición, el mejor criterio, la mejor definición que dio un sabio en este tema, la dio el imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. El sabio Ibn al-Qayyim, al hablar del ilm al-wajib, ma huwa dhabitu al-ilm al-wajib en árabe, ¿cuál es la definición del conocimiento obligatorio que un musulmán está obligado a saber, quiera o no? Dice Ibn al-Qayyim, kullu ma wajab al-amal bihi fataqaddum al-ilm alayhi wajib. En español, todo lo que sea obligatorio para el siervo hacer, de los actos de adoración, es obligatorio para él saber el conocimiento de ese acto de adoración. Todo acto de adoración que es obligatorio para ti, saber el conocimiento de ese acto de adoración es obligatorio. Por ejemplo, el salat es obligatorio para ti. Entonces, tú estás obligado a saber cómo se hace el salat. Estás obligado a saberlo. Es un conocimiento que no está excusado a nadie. Todas las personas están obligadas a aprender cómo se hace el salat. Porque hacer el salat es obligatorio. Si el salat es obligatorio, entonces el conocimiento que le precede es también obligatorio. Dice Ibn al-Qayyim, kullu ma wajab al-amal bihi fataqaddumu al-ilm alayhi wajib. Todo lo que es obligatorio hacer, que le preceda el conocimiento, es wajib, es obligatorio. Por tanto, todos nosotros estamos obligados a aprender cómo hacer el salat, a aprender cuáles son las condiciones para que un salat sea válido, aprender que el salat tiene cuatro rakas y no cinco, ni tres, aprender qué anula tu salat cuando estás rezando, aprender cómo se hace el wudú, la ablución, porque sin wudú no hay salat, no puedes rezar. Todos estos conocimientos es wajib para todos los musulmanes. No está excusado nadie. ¿Por qué? Porque el salat es obligatorio. Porque el salat es obligatorio y dice, y podemos mencionar otro ejemplo, el hajj. El hajj, para quien tenga las posibilidades físicas y económicas de ir a la peregrinación, es obligatorio. Entonces, todo musulmán está obligado, antes del hajj, ponerse a mirar los libros que hablan del hajj o preguntar a la gente cómo se hace el hajj, cómo se hace la peregrinación. No vale eso que escuchamos por ahí, de que se dice, igual, el muhim, lo importante es niya, lo importante es la intención. Vete, haz el hajj como te dé la gana, Allah va a aceptar, no aprendas nada, haz el wukuf de Arafa en el día 13 de la peregrinación, tú no te quedes el día de Arafa el noveno, como hacen todos los musulmanes, etcétera, etcétera. Tú, en vez de vestir el ihram, tú vistes un short, tú vistes pantalones y demás. Esto no vale ante Allah. El musulmán está obligado, porque el hajj es obligatorio para él, por tanto está obligado a aprender el conocimiento que le lleva a hacer el hajj de una forma correcta y aceptada ante Allah. Del mismo modo, ayunar el Ramadán y todos los actos obligatorios que hemos dicho antes, los ejemplos que son obligatorios para cada musulmán. Este es el conocimiento wajib, el que es fardu ain para todos. Y el conocimiento que es de obligación comunal, que no es obligación de todos nosotros, es, por ejemplo, el conocer la Sharia. Porque alguien te diga, yo sé que Allah es el Razzaq, yo sé que Allah es el que nos sustenta. ¿Cuál es el delil del Corán de que Allah es el que nos sustenta? ¿Cuál es el delil? Entonces, tú no estás obligado a saberlo. Esto es tarea de los sabios. Tú no estás obligado a saber cuál es el delil de que el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo en la Meca, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació el tal día, o murió tal día, o ayunaba tal día. Esas son cosas que los sabios están recomendados a saber, mejor dicho, están obligados en este caso, porque son los sabios, y tú estás excusado. Estas cosas de la Sharia a las demás son para los sabios. Y lo mismo decimos, por ejemplo, el saber a repartir la herencia. Tú no estás obligado, esto es tarea de los sabios, si tú vas a los sabios, les preguntas y te dan. Y todos los allí, tú no estás obligado a saberte el Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo los ayat al-ahkam, los ahadith que hablan de los veredictos islámicos, las aleyas que hablan de la jurisprudencia islámica, tú no estás obligado a saber eso. Eso es para los sabios. Hemos dicho cuál es tu obligación. Lo que te incumbe a ti es que todo acto que es obligación tuya, y no estás excusado por ello, es obligación tuya, eso sí te incumbe aprenderlo, aprender ese conocimiento. Dice conocer a Allah. Hemos dicho, nos dice, es obligación nuestra aprender cuatro asuntos. La primera, conocer a Allah, a su profeta y al Islam, con las pruebas pertinentes. Hemos dicho qué quiere decir conocer el ilm. Hemos dicho que se divide en individual, obligación individual y comunal. Ahora nos dice conocer a Allah. Conocer a Allah. Y hemos dicho antes que Allah es el nombre de la deidad, es el nombre del Dios que nosotros adoramos, el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y que nuestro objetivo con los actos de adoración es adorarle a Él. Es obligatorio, es obligación tuya conocer a Allah. Todo lo que nos va a mencionar el autor aquí, rahimahullah, es obligación tuya, es obligación individual. Esto es sí o es obligación de cada uno de nosotros, perdón, y no podemos decir que es obligación comunal. Es decir, tienes que conocer que Allah, tienes que saber que Allah es el que te ha creado y el creador de todo lo que existe. Tienes que conocer y saber que Allah es el que te da la vida y te da la muerte. Tienes que conocer que es Allah quien te sustenta. Tienes que conocer que es Allah el que te resucitará. Tienes que conocer que el único que merece ser adorado y lo más importante es Allah. Tienes que conocer cuáles son sus nombres y atributos. Estás obligado a saberlo. Es una obligación. Porque ¿cómo vas a adorar a alguien que no conoces? ¿Cómo dices que eres musulmán y adoras a alguien y no lo conoces? Eso es contradictorio. Es algo contradictorio e ilógico. Por eso es obligación de todos nosotros conocer estos asuntos sobre Allah. Lo que los sabios llaman al-ilm, al-tawhid al-ilmi o al-tawhid al-amali. La unicidad en el conocimiento y la unicidad en la adoración. La unicidad en el conocimiento es decir que tienes que conocer todos estos asuntos. Que Allah te ha creado, te da la vida, te da la muerte, te resucitará, te sustenta. Que es el que merece ser adorado y no otro, y solo Él puedes adorar. Y que tiene nombres y atributos, y tú no te es permitido describir a Allah, sino tal como lo ha descrito tal como se ha descrito Allah a sí mismo o su profeta. Tú no puedes darle un nombre a Allah que no se ha dado él mismo. No podemos decir Allah sabemos que cura, no podemos decir que Allah es el médico, no podemos decir Allah huwa at-tabib. Nosotros sabemos que Allah es el cura, el que cura. Dice Ibrahim, huwa yashfi. y un mito no es fin. Él es el que me cura, Allah. ¿Pero acaso vamos a decir que porque cura entonces es un médico? No. Esta palabra, este nombre no se ha reportado. Allah nunca se ha llamado a sí mismo el médico, ni el profeta llamó a Allah el médico. Por tanto, solo te es permitido describir a Allah tal como se ha descrito él a sí mismo. Nada más. O lo ha descrito su profeta, su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Esto es conocimiento general sobre Allah. Después nos dice Tawhid al-Amal, la unicidad en la adoración. Y tú, con tus ejemplos, tú, con tus actos de adoración, solo tienes que adorar a Allah. Con esta forma estarás haciendo la unicidad de Allah. Con esta forma estarás llevando a cabo el Tawhid. Es decir, adorando solo a Allah, juzgando solo por lo que Allah nos ha revelado y su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Que en tu casa las reglas que se sigan las que Allah ha revelado y su mensajero. No lo que diga esa ciudad. En tu casa se juzga con la ley de Allah y su mensajero. Esas son las reglas que tienen que prevalecer en tu casa y no otras. Porque es, con esta forma le demostramos a Allah que estamos adorándole solo a Él, única y exclusivamente, subhanahu wa ta'ala. Del mismo modo, nos dice conocer a Allah y nos dice conocer a su profeta. Del mismo modo, tenemos que saber quién es Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Porque también es ilógico, es contradictorio que tú digas que crees a alguien, que sigues a un mensajero y no sabes quién es. También estás obligado a saber quién es. Y esto implica aceptar todo lo que te diga el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Estás obligado a aceptar todo lo que te diga el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Creer todo lo que te informe. Si te dice que al final de los tiempos habrá tal y tal cosa, estás obligado a creerlo. Es parte de conocer al profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Todo musulmán que no crea lo que diga el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no es musulmán. Es incrédulo. Estás obligado a creer en todo lo que te informe el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Aceptar todo lo que venga de él. Aceptar todo lo que te venga de él, a obedecer, a acatar sus órdenes y apartarte de sus prohibiciones. Estás obligado. Esto es lo que implica conocer al profeta, conocer quién es él, y esto implica este conocimiento, aceptar todo lo que te informa, apartarte de todo lo que te prohíbe, llevar a cabo todo lo que te ordena y no juzgar excepto con lo que él ha traído. No juzgar excepto con lo que él ha traído. Sallallahu alayhi wa sallam. Esto forma parte de conocer a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y nos dice después conocer a Allah, a su profeta y a su religión, es decir, al Islam. También tienes que saber qué es el Islam, en qué consta, cuántos pilares tiene el Islam, cuáles son. Es una obligación tuya. No podemos decir que esto es solo para los sabios o para la gente de conocimiento. Es una obligación tuya saber esto. Quien no la sepa está pecando. Es obligatorio, todo musulmán está obligado a conocer su religión. Y quien no lo sabe, como digo, está cayendo en error, está cayendo en un ismo. Es obligación tuya conocer tu religión. Porque como hemos dicho antes y repetimos, es ilógico, es contradictorio que tú digas que tu religión es el Islam y no sabes en qué se basa el Islam, ni sabes qué es el Islam. Solo escuchas por ahí. Eso no te va a beneficiar el día de mañana cuando estés en la tumba. No te va a beneficiar, porque una de las preguntas es ¿cuál es tu religión? Ya que para que así cuando los ángeles te pregunten la primera pregunta, Man Rabbuk, ¿cuál es tu Señor? Ahí sí tú sabes quién es él. Y ahí sí responderás Rabbi Allah, porque ya lo conocías en esta vida. Y cuando te pregunten cuál es tu profeta, también dirás mi profeta es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ya lo conocías en esta vida. Pero alguien que nunca se interesa por él, en conocerle, ¿cómo va a responder a esta pregunta? No puede responder. Solo responderán aquellos que vivieron basándose en estos tres principios. Y del mismo modo decimos sobre el Islam. Cuando te pregunten cuál es tu religión, si tú no llevabas a cabo tu religión, te daba igual que la gente rezaba o no rezaba, esos están haciendo deportes nada más, que están ahí postrándose, inclinándose ahí, yo no sé ni para qué lo hacen. O como dijo alguien por ahí, yo no quiero rezar porque el salat es muy monótono, siempre lo mismo, dos, cuatro, cuatro, siempre lo mismo. Fíjense hasta dónde han llegado nuestros jóvenes a decir que el salat es muy monótono y yo por eso no voy a rezar, no tengo ganas de rezar. Esta persona no hay duda de su incredulidad. ¿Por qué? Porque se niega a obedecer. Dice que el salat para él no es obligatorio. Toda persona que diga que el salat no es wajib cae en incredulidad, no es musulmán. La persona que diga el salat no es obligatorio, el salat sí es obligatorio, bidalil Qur'an o sunnah, ya que Allah lo dice en el Corán, nos lo ordena, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos lo ordena también en la sunnah, en el famoso hadith de Jibril. Y nos dice y termina, dice, conocer a Allah, su profeta y su religión, con las pruebas pertinentes. Con las pruebas pertinentes. Es decir, las que aparecen en el Corán o en la sunna. Y fíjate que no dijo, y según lo que tú veas en sueños, o según lo que te cuenten por ahí, o según tu experiencia personal. Esto es, las pruebas es, dijo Allah y dijo su mensajero. Estas son las adillas, este es el delil en árabe. Dijo Allah y dijo su mensajero. No lo que tú veas en sueños, no lo que te cuenten los demás como historietas, no lo que te digan que este asunto lo hemos comprobado, lo hemos tenido experiencia y funciona. Por ejemplo, que te venga alguien y te dice, hoy he soñado que alguien, una voz me decía, tienes que creer en tal cosa. Nosotros no hacemos caso a estas cosas. No hagas caso, ten cuidado de hacer caso a alguien que te diga que hoy he tenido un sueño y una voz me decía, hasta la acción. No hagas caso. Solo haz caso cuando digan, dijo Allah en el Corán o dijo su profeta sallallahu alaihi wasallam en los hadices auténticos. Fuera de eso, no aceptamos nada. Del mismo si te dicen, no, vete al santo fulano que tenemos la experiencia de que cura de todos los pecados. Oh mujer, si tú no puedes tener hijos, ve a un santo fulano que hay una tumba ahí y tenemos experiencia de muchas mujeres que han ido que rápido quedan embarazadas y pueden tener hijos. Esto no es delil, esto no es prueba pertinente, por eso dice pertinente, con las pruebas pertinentes. Y la prueba pertinente es, dijo Allah y dijo su mensajero. No dijo mi experiencia personal, ni fulano, ni mengano, ni mis abuelos, es que mis padres hacen esto, es que me lo dijeron mis padres, tampoco funciona eso. En el Islam esto es sharia, hada al-amru din. Esta es una religión, una forma de vida y solo aceptamos aquello que nos ha dictado Allah y su mensajero porque Él es el único que sabe cómo quiere que se le adore. Tu padre, el sueño, no conoce cómo quiere que se le adore a Allah. Por eso solo hay que seguir lo que dijo Allah y su profeta. Y por eso Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, solía decir mucho, man faraqa al-dalil, dhalla al-sabil. Man faraqa al-dalil, dhalla al-sabil. En español, quien se aparte del delil, quien se aparte de las pruebas del Corán y la Sunna, se desvía del camino. Dice Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quien se aparte del delil, quien no le interesa el delil, me lo ha dicho fulano, ya lo acepto, me lo ha dicho mis padres, lo acepto, lo vi en un sueño, lo acepto, dice Ibn Taymiyyah, esta persona se desviará, se apartará del camino. Por tanto, en el Corán, en el Islam, cuando se dicen pruebas, es dijo Allah y dijo su mensajero. Solo esto, no responderle, decirle la prueba es tal y tal. Por tanto, esto es importante, conocer aquello, ese asunto a lo que tú invitas, la situación de la gente a la que tú invitas y tener hikma, tener una bella sabiduría a la hora de invitar, a la hora de hacer da'wah. Nosotros no nos interesa andar juzgando a la gente, este desviado, este es incrédulo, este es demás. Nosotros queremos atraerlos al Islam y solo se les atrae al Islam con buenas palabras. Ese estilo de andar ahuyentando a la gente no nos interesa a nosotros en el Islam. No es lo que nos ha enseñado el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam cuando envió a Mu'adh ibn Jabal y a Abu Musa al-Ash'ari al Yemen para que hagan da'wah, les dijo, y el Yemen es una tierra, les dijo, es una tierra de cristianos. Es una tierra de cristianos y judíos, de Ahlul Kitab. Envió a sus compañeros al Yemen. ¿Y qué les dijo? Les dijo, yessiru wa la tu'assiru. Facilitad las cosas. Y no las hagáis difíciles. Fíjense, les dice facilitar las cosas, no las hagáis difíciles. Y dad buenas nuevas, dad alegría a la gente, pero no andéis asustándolos y espantándolos. Tú si vas a hacerle da'wah a uno que no es musulmán, no puedes decirle que si no me haces caso estarás en el infierno y cosas así. Tú tienes que usar las palabras más adecuadas para que él te siga, para que él escuche tus palabras. Y esto solo se consigue con bella exhortación. Por eso nosotros nos alejamos de cualquier extremismo. Nosotros buscamos el punto medio, al-wasitiyya, que esa es la aqida de Ahlul Sunnah wal-Jama'a. Buscamos el equilibrio en nuestros asuntos. Invitar a la gente con bella exhortación. Y nos dice, y el cuarto objetivo que tienes que saber, que es obligación nuestra de todos los musulmanes, nos dice tener paciencia y perseverancia ante las dificultades que puedan sucederte en este camino. Y wallah que es así. Todo aquel que invita al Islam tiene gente que le quiere hacer daño. Este te insulta, este se burla de ti, este te dice que tú no sirves, este te dice que tú estás mal, que esto, lo otro. Te insultan, se burlan de ti, quieren hacerte daño, te amenazan con darte la muerte, te dicen que te vamos, que como hagas da'wah te vamos a matar, etcétera, etcétera. Deja de invitar a la gente al Islam. Así eran los profetas. Desde el momento que empezaban a invitar a la adoración de Allah, la gente que sus gentes querían matarlos a todos. Y del mismo modo nosotros, los que seguimos a los profetas, también vamos a tener gente que nos va a poner las cosas difíciles. Por eso este autor, que Allah lo tenga en su misericordia, nos quiere aconsejar todo lo bueno, nos dice, sé paciente. Tener paciencia a la hora de hacer da'wah, porque vas a tener a gente que te va a poner las cosas difíciles, la gente que te va a querer hacer daño, te va a insultar y demás. Y por eso necesitas de mucho sabr, de mucha paciencia. Y el sabr, dicen los sabios, se clasifica en tres tipos. El sabr, la paciencia, se clasifica en tres tipos. Quien no reúna estos tres tipos no se considera que es alguien paciente. Para que tú seas paciente tienes que reunir estos tres tipos. El primer tipo consiste en ser paciente adorando a Allah. Ser paciente adorando a Allah, no te tienes que cansar nunca. Hay que rezar cinco veces al día, se reza cinco veces al día. Hay que levantarse al fajr, hay que levantarse al fajr, se levanta al fajr. Es obligatorio, cuesta mucho, tienes pereza, se levanta porque es una obligación tuya. Y este autor te dice que es wajib, tienes que ser paciente. Sé paciente, porque después de la dificultad viene la facilidad, como dice Allah en el Corán. Sé paciente, a lo mejor te costará en esos primeros días, meses, años, pero después sentirás una dulzura, un deleite levantarte a rezar por la noche cuando todos los demás duermen y tú frente a Allah, hablando con Allah y recitando sus palabras. No hay deleite comparado con este. Por eso nos dice Ibn Qayyim en su libro Da'wat Dawa, nos dice sobre lo que decían algunos salaf, nuestros primeros musulmanes, la primera generación de los musulmanes, que se deleitaban por adorar a Allah. Aquellos que sintieron, saborearon el deleite de ser un abdillah, de ser un adorador de Allah. Nos dice Ibn Qayyim, وقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. Si los reyes supieran y los príncipes supieran el deleite, el goce que estamos experimentando por adorar a Allah, nos torturarían a fin de quitarnos este goce. Fíjense hasta el punto en el que llegaban nuestros sabios, nuestros salaf, la primera generación de musulmanes y muchos de hoy en día, que siente un deleite. Nos dice, si los príncipes, los reyes, supieran esta felicidad que estamos sintiendo, porque ellos no la sienten. Si supieran lo que estamos sintiendo ahora, de verdad, como está en el corazón, ellos no lo ven. Nos dicen, si supieran lo que sentimos, oh Allah, que nos torturarían con la espada, con látigos, a fin de quitarnos lo que sentimos y llevárselo a ellos. Pero como no lo saben, nosotros estamos en una gran bendición, en una gran ni'ama. ¿Por qué? Porque estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y sentimos esto. Y por eso decimos que la paciencia son en tres tipos. La primera es en adorar a Allah. Tienes que ser paciente adorando a Allah. El segundo tipo, tienes que ser paciente y no cometer pecados. Paciente a la hora de no cometer pecados. La hermana quiere salir sin hijab, porque muchas chicas, amigas suyas, salen, van a la feria, etcétera, esto, a la calle, paseo marítimo, sin hijab. Yo también quiero mostrar mi pelo y demás. Tienes que ser paciente. Por más que Satanás te susurre, enseñar ese bello pelo que tienes tú, aguántate, sé paciente y ocúltalo por Allah, porque realmente Allah ocultará el infierno sobre ti. A todo aquel que oculta, que se aparte de los pecados, Allah le dará el paraíso como recompensa. Del mismo modo le decimos al hermano que le pueden incitar las mujeres y demás a mirarlas o a hablar con ellas o a mantener una relación prohibida con ellas, lo que actualmente se dice novio y novia, pero es actual, es relación prohibida. La yajuz es haram, es uno de los peores pecados que pueda caer una persona, pecado de la fornicación o de mantener una relación prohibida, por más que tengas intención de casarte con ella, no te es permitido hablar con ella, ni estar a solas, ni tocarla, ni nada por el estilo. Entonces Satanás te incita a hablar con ella, a salir con ella, etcétera, pero tú te aguantas, porque es un pecado, y el autor nos dice, tienes que aguantar, Hay que aguantar en este camino. Tienes que ser paciente y por más que te incite Satanás a cometer pecados, tú te aguantas por Allah. Y quien se aguanta, Allah le dará una bella recompensa en el paraíso. Y tercer tipo de paciencia que estamos obligados a tenerla todos y todas, hemos dicho primera, paciencia a la hora de adorar a Allah. La segunda, paciencia para no cometer pecados. Y la tercera es paciencia ante las desgracias que Allah decreta contra ti o que Allah te decreta. Todas las cosas malas que te vienen en la vida, te enfermas, padeces cáncer, Allah te prueba padeciendo, tienes diabetes, Allah hace que se mueran tus padres al mismo tiempo, los dos. Tienes que ser paciente y no empezar a insultar, como hacen los que no creen, insultar a Allah, porque te has llevado a mis padres, este no es un señor misericordioso, si fuera misericordioso no se llevaría a mis padres, y etcétera, etcétera. Tienes que ser paciente. Si la gente tú haciendo da'wah, difundiendo a la gente el Islam, se empieza a burlar de tu hijab, a burlar de que estás haciendo da'wah, sé paciente. Por más que te insulten, por más que se rían de ti, de tu aspecto físico, etcétera, tú sé paciente. Estos son pruebas que Allah te decreta. Entonces hay que tener paciencia también por todo el destino, las desgracias que Allah decreta que te pasen, para que así obtengas estos tres tipos de paciencia y te consideres, y ya así podemos decir que has completado la paciencia, es decir, ser de aquellos que tienen paciencia. Y el autor después de esto nos dice: y el delil de todo esto es lo siguiente. Fíjense, así actúa la gente de Ahlus Sunnah al Jamaa. Nos menciona que hay que conocer a Allah, a su profeta, al Islam, que hay que poner en práctica esto, que hay que difundirlo y que hay que ser paciente, ¿vale? ¿Y el delil cuál es? Nosotros no podemos aceptar estas palabras así por así. Nos dice: y el delil es lo siguiente. Así es como educaba a nuestros salaf a la gente. Cualquier creencia, cualquier cosa que te inciten, te mencionan al acto seguido el delil, la prueba. Y vamos a escuchar ahora cuál es la prueba. Nos dice: y el delil es, dice Allah en el Corán, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. En español, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, ya hemos explicado todo esto. Nos dice: wal 'asr, juro por el tiempo, juro por el 'asr, juro por el tiempo, que en verdad el hombre está en la perdición, los hombres están perdidos. Dice Allah en el Corán: juro por el tiempo que los hombres están perdidos, todos los hombres. Todos los hombres están perdidos, todos los seres humanos están perdidos, dice Allah en el Corán. Dice: excepto, y ahora vamos a ver quiénes no están perdidos. Dice Allah: excepto, illa, en árabe, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. En español, excepto los que creen, excepto los que obran rectamente, excepto los que se recomiendan mutuamente la verdad, y excepto los que se recomiendan mutuamente la paciencia, ser paciente. Vamos a ver entonces cómo es que se obtiene de aquí estos cuatro asuntos. Nos dice Allah: wal 'asr, juro por el tiempo. Hay diferencias de opinión entre los sabios sobre si el 'asr aquí se refiere al tiempo en general o se refiere al tiempo del Salatul 'Asr. Hay diferencias de opinión. Y la opinión que favorece nuestro Sheikh, el Sheikh Saleh al-Usaymi, es que se refiere a la hora del Asr. A la hora del Asr. Pero también es válida la otra opinión que defienden también muchos sabios, que es el tiempo en general. Esto es a modo de beneficio fa'ida para él. Entonces Allah nos jura. Si Allah jura, es que es algo. La prueba de estos cuatro asuntos que estamos obligados a saber es la sura del Corán que dice: wal 'asr, juro por el tiempo que todos los hombres están en la perdición excepto aquellos que creen. De aquí obtiene el sabio de que es imposible creer en algo si no tienes conocimiento. Para tú creer en algo tienes que tener conocimiento. porque si no tienes conocimiento no puedes creer, es pura lógica, puro sentido común. De aquí se obtiene de que el conocimiento es el primer objetivo, es la primera obligación, que tener conocimiento, tal como nos dice aquí, conocer a Allah, a su mensajero y al Islam con las pruebas pertinentes. Por tanto, se obtiene de esta ley, de excepto aquellos que creen, porque si tú no puedes creer excepto sin conocimiento. Segundo, la siguiente prueba de que hay que poner en práctica este conocimiento nos dice illa alladhina amanu, los que creen. El creer después de conocer y creer es un acto. Es un acto de adoración. Entonces tú estás llevando a la práctica este acto. Después de que te has informado de que hay que adorar a Allah y demás, tú has creído en él. Por tanto, has llevado a la práctica este conocimiento. De aquí se obtiene la segunda obligación que hay que poner, hay que llevar a la práctica lo que sabemos. La tercera obligación que nos dice que hay que difundir este conocimiento, hay que hacer da'wah. ¿De dónde se obtiene? De la ley que dice en esta sura, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, se aconsejan mutuamente la verdad. Se aconseja a los demás difundir esa verdad que él conoce. Por tanto, de aquí se obtiene que es obligatorio difundir este conocimiento, aconsejarlo a los demás, darle este beneficio a los demás. Y el cuarto punto, hay que tener paciencia, nos dice el autor, se obtiene de la ley con la que termina, que nos dice وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, y se aconsejan mutuamente tener paciencia. Por tanto, uno no puede aconsejarse paciencia si ellos no la tienen. Por tanto, son también pacientes. De aquí se obtiene, de esta sura, que hay que conocer a Allah, que hay que difundir esto, hay que llevar a la práctica eso que sabemos y hay que ser paciente en el camino de explicarles a la gente este asunto, inshallah. Ojalá en 8 minutos nos levantamos. Nos dice el Imam Shafi'i, el autor, mencionaremos 2 dichos, uno del Imam Shafi'i y otro del Imam al-Bukhari, y con esto termina esta primera clase de hoy. Dice el Imam Shafi'i, وقال الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. En español, si la única prueba revelada por Allah a su creación hubiese sido tan solo esta sura, habría bastado. Les habría sido suficiente. Nos dice el Imam Shafi'i para que vean que ellos, los primeros sabios, comprendieron el significado de esta sura. Y nos dice el Imam Shafi'i, esta sura es suficiente para saber que hay que obtener conocimiento, que hay que poner en práctica ese conocimiento, que hay que difundirlo y que hay que ser paciente. Nos dice el Imam Shafi'i, es suficiente esta sura para estos 4 puntos. El de conocer a él, tener conocimiento, amal, actuar, da'wah, difundir a la gente y el sabr, y tener paciencia. No quiere decir el Imam Shafi'i que con esta sura ya uno no necesita de las otras suras del Corán. No, no vayamos a entender ese concepto porque sería errado. El Imam Shafi'i nos quiere hacer entender que esta sura es el mejor delil, la mejor prueba, es suficiente para saber estos 4 asuntos que son obligatorios. Conocer, actuar, difundir y ser paciente ante todos los problemas que te puedan suceder. Y dice el Imam al-Bukhari, y el otro delil también del Imam al-Bukhari, وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. انتهى كلامه. Así finalizan las palabras del Imam Bukhari. En español, dice el Bukhari, que Allah lo tenga en su misericordia, el Imam Bukhari, nos dice en el capítulo de su libro de hadices, que se conoce entre la gente como Sahih al-Bukhari, nos dice, es obligatorio obtener conocimiento antes de hablar y actuar. Es obligatorio obtener conocimiento antes de hablar y actuar. Dice, y el dalil, la prueba, es el dicho de Allah, es la ley que dice, y sabe que no hay más Dios que merece ser adorado excepto Allah, y pide perdón por tus pecados. Dice, comenzó mencionando el conocimiento antes que la palabra y la acción. Allah dice, y sabe, esto es conocimiento, y sabe que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, y pide perdón por tus pecados. Entonces Allah dice, wa'alam, fa'alam, fa'alam. Es decir, sabe primero, aprende primero. Ennahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. El istighfar, y pide perdón por tus pecados, este es el amal, el poner en práctica este conocimiento. Por tanto, este delil del Corán, de esta ley, también es otra prueba de que el conocimiento es primero y después viene la acción. De aquí se obtienen también otro beneficio de estos cuatro objetivos que hemos aprendido hoy. Y sobre la paciencia, decimos a los hermanos y hermanas que aquellos que se dedican a hacer da'wah, a enseñar a la gente, no vayan a pensar que es condición esencial de que Allah te dé la victoria y el auxilio en esta vida. Que Allah haga que toda la gente te quiera y que escuche tus charlas y que les guste lo que hablas y demás. No es condición que te escuchen en esta vida. Dicen los mashayikh, puede que Allah retrase eso hasta que te mueras. Cuando tú te mueras, ya Allah te da la aceptación, hace que toda la gente vuelvan a escuchar lo que tú decías, vuelvan a leer lo que tú escribías, vuelvan a recordar esas palabras que tú les decías. A lo mejor hoy hablas a tu tío o a tu hermano y no te hace caso, pero quizás cuando Allah haya decretado que cuando tú mueras, un día le vengan a la mente esas palabras que tú le decías a tu hermano o a tu tío, y ya empieza y tienen efecto en su corazón, y por eso Allah te auxilia. Por tanto, no vayas a dejar a tu tío, a tu hermano, a tu familiar de lado si te insulta o te responde con una mala palabra cuando vayas tú a darle ese da o a ese conocimiento. Sé paciente, porque a lo mejor dentro de poco Allah le ablanda al corazón y acepta todo de ti. Le pedimos a Allah que nos haga luces que iluminan en la noche más oscura, que nos perdone nuestros pecados, tanto los públicos como los privados, y que nos haga gente de bien, que ama gente de bien, que aman a gente de bien, y que nos haga amar a Allah, a su profeta y a la gente piadosa. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.